Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El gobierno iraquí está pidiendo que se introduzcan modificaciones al pacto de seguridad propuesto que mantendría a los soldados estadounidenses en Irak por al menos 3 años más. El martes, el gabinete del primer ministro Nouri al-Maliki dijo que el acuerdo debería ser revisado para incorporar una promesa de Estados Unidos de no utilizar a Irak como centro de agresiones en el Medio Oriente. Este pedido tuvo lugar mientras el gobierno iraquí condenó el ataque estadounidense del fin de semana pasado contra Siria, que causó la muerte de al menos 8 personas. Irak también está exigiendo el derecho a inspeccionar los cargamentos militares estadounidenses que podrían ser utilizados para lanzar un ataque contra Irán. El gobierno de Maliki también quiere tener más autoridad legal sobre los soldados estadounidenses acusados de cometer crímenes y reafirmar la fecha de la retirada para el año 2012, que actualmente podría dar lugar a una estadía más prolongada. La Casa Blanca rechazó los pedidos de introducir cualquier modificación al acuerdo. El gobierno de Bush fue acusado de chantaje tras advertirle a Irak que suspenderá sus operaciones militares y otros servicios vitales si el gobierno iraquí no apoya dicho acuerdo. El martes, la portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino, dijo que es muy poco probable que se lleven a cabo nuevas negociaciones. Por otra parte, el gobierno sirio sigue protestando contra el ataque con helicópteros perpetrado por Estados Unidos. El martes, Siria presentó una queja ante la ONU y dijo que cerraría un centro cultural estadounidense en la capital, Damasco. Mientras tanto, Siria publicó nuevas imágenes de video capturadas tras el ataque. Estas imágenes muestran a una multitud rodeando los cuerpos ensangrentados de las víctimas. On the campaign trail, Senators Barack Obama and John McCain entered the final week of the... En materia electoral, los senadores Barack Obama y John McCain iniciaron la semana final de su contienda con actos en Pensilvania. Aproximadamente 10.000 personas concurrieron al acto de Obama en la Universidad de Widener. El senador Barack Obama dijo: Me gustaría comenzar con tan solo 2 palabras. Una semana. Una semana. Tras décadas de políticas inútiles en Washington, tras 8 años de políticas fallidas de George Bush, tras 21 meses de una campaña que nos ha llevado desde la costa rocosa de Maine hasta el sol resplandeciente de California, estamos a tan solo una semana de traer el cambio a Estados Unidos. Obama también habló sobre las acusaciones de McCain de que aumentaría los impuestos de ser electo presidente. El senador Obama dijo: Si ganan menos de $250,000 al año, y por cierto, eso incluye al 98% de las pequeñas empresas y al 99,9% de los plomeros, sus impuestos no aumentarán ni un centavo, ni su impuesto sobre la nómina, ni su impuesto sobre las plusvalías, ni su impuesto sobre la renta, ningún impuesto, porque lo último que necesitan son impuestos más elevados cuando nos encontramos en una recesión como esta, y eso no sucederá en el gobierno de Obama. McCain, meanwhile, was in Hershey, where he dismissed... Mientras tanto, McCain se encontraba en Hershey, donde desestimó las encuestas que indican que Obama lleva la delantera. El senador John McCain dijo: Los expertos nos han desestimado, como ya lo han hecho antes. Mi rival está puliendo los detalles con la presidenta de la Cámara de Representantes, Pelosi, y con el senador Reid de sus planes para aumentar sus impuestos, aumentar los gastos y aceptar la derrota en Irak. Está sacando medidas para las nuevas cortinas y planeó su primer discurso nacional antes de las elecciones. Supongo que soy anticuado respecto a estas cosas. Prefiero que los votantes decidan antes de presumir el resultado. Reports of voter deception continue. Informes sobre engaños a los votantes siguen surgiendo en todo el país. En Virginia, un volante falso que indica que es de la Junta Electoral Estatal ha estado circulando para impedir que los demócratas voten en las elecciones. El volante le dice a los demócratas y a los independientes que voten el 5 de noviembre, el día después de las elecciones. En otras noticias sobre las elecciones, un nuevo informe de la Universidad de Princeton advierte contra la utilización de una máquina máquina de votación electrónica que actualmente se usa en Nueva Jersey y otros estados. El informe dice que una máquina fabricada por la empresa con sede en California, Sequoia Voting System, puede ser pirateada en aproximadamente 7 minutos. Este informe fue ordenado por un juez de Nueva Jersey como parte de una contienda legal que ya lleva 4 años por la utilización de esta máquina. In other election news, both McCain and vice presidential running. En otras noticias de materia electoral, tanto McCain como su candidata a la vicepresidencia, Sarah Palin, se unieron a los pedidos de los republicanos de que el senador de Alaska, Ted Stevens, renuncie a su cargo. El lunes, Stevens fue declarado culpable de 7 cargos de violación de las leyes federales de ética por no informar decenas de miles de dólares en regalos y servicios que recibió de un ejecutivo de una empresa petrolera. Stevens es el senador republicano que ha estado más tiempo en su cargo en la historia de Estados Unidos y es el expresidente del Comité de Asignaciones. A pesar del veredicto, el senador se postuló para la reelección. Un juez de Estados Unidos dictaminó que la confesión de un joven prisionero de Bahía de Guantánamo no puede ser utilizada porque fue obtenida mediante la tortura. Mohamed Jawad fue arrestado en Afganistán cuando tenía 16 o 17 años de edad, acusado de herir a soldados estadounidenses con una granada. El tribunal apoyó las afirmaciones de Jawad de que fue drogado y amenazado de muerte por oficiales afganos si no admitía los cargos. Jawad fue entregado a fuerzas estadounidenses y enviado a Bahía de Guantánamo. El suyo fue uno de 5 casos que el mes pasado provocaron la renuncia del fiscal, el teniente coronel Darrell Vandeville. El funcionario acusó a las Fuerzas Armadas de retener pruebas en forma deliberada que podrían haber ayudado a liberar a los prisioneros. Líderes pakistaníes y afganos anunciaron planes de mantener conversaciones con grupos de resistencia, entre ellos el Talibán. La decisión fue tomada durante un consejo de 2 días, conocido como Jirga, al que asistieron líderes tribales. El exministro de Asuntos Exteriores afganos, Abdullah Abdullah, anunció la decisión. Abdullah Abdullah dijo: Estuvimos de acuerdo en que se deberían establecer contactos con la oposición en ambos lados, contactos conjuntos mediante Jirga Gae. Aparte de lo otro que está sucediendo a ese respecto, los contactos conjuntos se establecerán mediante Jirga Gae al utilizar otras figuras influyentes para los grupos de la oposición en ambos países. La decisión surge al tiempo que se informó que comandantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos habrían pedido 20.000 soldados adicionales en Afganistán. Está previsto que alrededor de 4.000 soldados lleguen para el mes de enero, pero el Washington Post informa que comandantes de las Fuerzas Armadas ahora quieren otros 10.000 soldados de apoyo, además de los 12.000 adicionales que aún deben aprobarse. En la República Democrática del Congo, decenas de miles de personas abandonaron la conflictiva ciudad del este en medio de un avance de los rebeldes armados. Los habitantes del pueblo huyeron mientras soldados del gobierno abandonaron sus posiciones contra la fuerza rebelde encabezada por Laurent Nkunda. El alto funcionario de las Naciones Unidas en el Congo le pidió al Consejo de Seguridad que aprobara más soldados para la fuerza internacional. El portavoz de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Ron Redmond, advirtió el empeoramiento de la situación en el lugar. Redmond dijo: Es una situación de seguridad muy difícil para trabajar. Básicamente, quienes fueron obligados a huir de sus hogares tienen que encontrarnos porque simplemente no enviamos equipos al campo. Hay demasiados enfrentamientos. Es muy peligroso. Es una anarquía. Entonces debemos permanecer muy cerca de nuestra base en la región de Goma. En Estados Unidos, un policía de Nueva Jersey fue suspendido tras el arresto violento de un camarógrafo de televisión. Jim Quodomine, de WCBS, estaba filmando una protesta pacífica frente a la iglesia de Newark cuando el policía le tomó por el cuello para ahogarlo y lo arrestó. Quodomine pasó más de 1 hora en un vehículo de la policía y le confiscaron la cámara. El arresto tuvo lugar días después de que un fotógrafo periodista fue arrestado en Chicago mientras cubría el fatal tiroteo de un sospechoso por parte de un policía que no estaba de guardia. Nuevas cifras indican que los latinos son el único grupo étnico contra el cual se incrementaron mayormente los crímenes de odio. Según el FBI, los crímenes contra latinos aumentaron por 4 año consecutivo, con 595 incidentes registrados el año pasado. En noticias militares, un nuevo estudio de la Administración de Veteranos dice que un número cada vez mayor de soldados mujeres están denunciando casos de abuso sexual por parte de compañeros del servicio. servicio. Según la Administración de Veteranos, una de cada 7 mujeres veteranas de las guerras de Irak y Afganistán que procuraron asistencia médica sufrió un trauma sexual. El estudio abarca solo una fracción de quienes pelearon en Irak y Afganistán y excluye a quienes están en servicio. En materia de medios, el Christian Science Monitor anunció que abandonará la publicación impresa para centrarse en la versión online. A partir de abril, el Monitor solo imprimirá la edición del fin de semana. El contenido del resto de la semana será publicado en su sitio web. El anuncio convierte al Christian Science Monitor en el primer gran periódico estadounidense en abandonar la versión impresa. Y el gobierno de Bush lanzó una nueva definición de su derecho a usar la fuerza contra otros países. El martes, el secretario de Defensa, Robert Gates, dijo que Estados Unidos responsabilizará plenamente a cualquier país o grupo que ayude a esfuerzos terroristas a obtener o utilizar armas de destrucción masiva. Los comentarios de Gates también están aumentando los temores de que el gobierno de Bush está procurando ampliar sus motivos para utilizar la fuerza en los meses que le quedan en el gobierno. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.